soy, nada puede en mí valer, y a tu cruz ansioso voy, no salud podré tener. Yo confío solo en ti, oh Jesús, mi Salvador, dame paz, dame perdón, dame hoy tu salvación. Mucho tiempo el mal en mí ha reinado sin cesar, hoy Señor acudo a ti, anhelando descansar. Yo confío solo en ti, oh Jesús, mi Salvador, dame paz, dame perdón, dame hoy tu salvación. Toma tú mi entero ser, alma y cuerpo tuyo son, no los vaya a retener en su red la tentación. Yo confío solo en ti, oh Jesús, mi Salvador, dame paz, dame perdón, dame hoy tu salvación. Cristo, ven al corazón, a morar por siempre en él, y obtenido tu perdón, haz que pueda serte fiel. Yo confío solo en ti, oh Jesús, mi Salvador, dame paz, dame perdón, dame hoy tu salvación.